sepan, no digan nada, pido silencio. Llegó a París y acabó, el mambo no vuelve loco. El mambo llegó a París y acabó, el mambo no vuelve loco. París y acabó, el mambo los vuelve loco, el mambo llegó a París y acabó.